Now you've heard of the purple people eater, and they sing of the witch. Bueno, pues aquí estamos una vez más, un lunes más en la Casa Encantada. Hoy tenemos un programa muy especial que nos presentará ahora Raúl, hablando también de los invitados que han venido aquí para estar con nosotros esta noche. Ahora no tienes micro, Raúl, sorry. Que ponga la canción de sintonía y luego ya te abro. Lo tengo castigadico. Well, I was out in the graveyard about 12 o'clock. Something hit me, it felt like a rock. I thought it was an owl flying around in the run, but it's just an old ghost digging holes in the ground. He said, wait a minute, boy, wait a minute, wait a minute, boy, I say. Wait a minute, boy, wait a minute, wait a minute before you run away. I want you. Ahora sí, Raúl, te doy ya voz para que puedas hacer las presentaciones. Buenas noches. Pues nada, estamos aquí, la vieja guardia de siempre. Nos visita otra vez Juanito Comején, que no hay manera de quitárselo de encima, pero bueno. Dos programas más y me voy. Ah, dos programas más y se va. Y como que seguro que hoy nos sorprende con alguna de sus barbaridades dialécticas que nos encantan, aunque nos dejan un poco acojonados, pero bueno. De Barbies. Con Barbies y tal. Y tenemos también a Isabel y a Maicas, que la verdad es que hace igual 25 años que lo conozco y nunca sé, y no sé cómo se llama, porque siempre le llamamos por el apellido. O sea que forman parte de este movimiento, de esta gente que se llaman a sí mismo Trotamundos, ¿no? Y que van recorriendo el mundo en sus horas libres. Y bueno, pues hablamos de invitarlos a venir un día para que nos comentaran algún viaje, y tenían mucho interés en comentarnos el último viaje a Birmania, por dar a conocer la situación de los Rohingyas. Es complicado decirlo. Sí. Rohingyas. Y sí, en la antigua Birmania, que ahora es Myanmar. Y bueno, pues la situación de la etnia Rohingya. Y en eso estamos. Juan, espero que hoy diga algo. Hola, buenas noches. Porque el otro día nos dejó colgados. Y Fernando, que con sonreír ya tiene bastante. Es que estoy lejos. Acércate. Y también tenemos a la pequeña Ana y a Desi por ahí. Bueno, pues nada. Los micrófonos son vuestros. Contarnos un poco qué es esto de Trotamundos, cómo empezasteis. Bueno, yo en principio quiero aclarar que lo de Trotamundos es una asociación que en Zaragoza ya lleva mucho tiempo. En el año 1993 se constituyó como asociación y nuestra sede está en Hernán Cortés, en el local del ayuntamiento. Entonces, desde todo ese tiempo, normalmente los jueves, venimos haciendo proyecciones a las cuales puede asistir de forma gratuita aquel que lo desee. Además de nuestra sede, últimamente estamos proyectando en la Biblioteca de Aragón, y entonces cada 15 días tenemos proyecciones. El programa que tenemos ahora elaborado para este otoño, pues va a empezar el día 4, y vamos a ir ya muy de lleno. Empezaremos con Islandia, hielo y fuego, y luego tenemos como novedad, o como dijéramos componente estrella de esta temporada, de este otoño aquí en Zaragoza, pues vamos a hablar en este caso de una experiencia de lo que sería el turismo que avanza un poco más, turismo de voluntariado o turismo que se hace como viaje sostenible. En este caso, Alberto Figueroa nos hablará de cómo se creó en África, concretamente en Ghana. Ellos montaron, y bueno, él es arquitecto, y con su trabajo elaboraron y crearon una escuela. Entonces esa será el día 25 de octubre, lo podremos escuchar allí en la Biblioteca de Aragón. Todas las sesiones son a las 7 de la tarde y, como digo, son los jueves cada 15 días. Bueno, este es un viaje, el de Birmania, que lo hicimos el año pasado. Para poneros un poco en situación, este país, más conocido ahora por los viajeros como Myanmar, existía una dictadura militar muy afín a China, estaba sostenido principalmente por China. Y hay un movimiento internacional propiciado por la ONU, pues con Estados Unidos y la Unión Europea, de acabar con esta dictadura, y proponen a una mujer que estaba confinada en un barrio de Rangún, en la capital de Myanmar, durante varios años, que había sido condenada allí, vivía en una especie de palacete, además lo conocimos, pasamos allí por la calle aquella, y esta presidenta actual, Aung San Suu Kyi, se presenta a las elecciones y las gana. Es un país que no tenía costumbre de votar, pero bueno, hay un movimiento muy fuerte, se vota, sale esta mujer. Y bueno, el año pasado nosotros hicimos un recorrido, vamos a decir, turístico por las capitales. O sea, cosas acaso Isabel luego ya las nombrará. Yo tengo aquí algunos apuntes porque son a veces impronunciables. Por algunas ciudades, y la idea era conocer... estas ciudades, conocer un poco más el mundo budista, porque es un país con unos 60 millones de habitantes y el 90% son budistas, salvo unas minorías de las que voy a hablar ahora. Cuando acabamos el viaje, que fue en julio, ¿no, Isabel? Sí. Volvemos y en agosto, a los 10 días, leemos las noticias. Y una de las etnias que nosotros no conocimos porque no dejan visitar las zonas conflictivas de este país, los militares, aunque perdieron el poder, siguen manteniendo sus privilegios y el poder económico, o sea que controlan todas las riquezas más importantes como la teca, la madera esta noble que existe allí, porque la mitad del país se compone de madera de esta de teca. El gas y minerales preciosos, y viven en zonas muy restringidas, con muchos privilegios, en fin, pierden el poder político, pero mantienen el económico y con una cantidad de privilegios, como decía antes, grande. Entonces, hay unas elecciones, las gana, y como os estaba comentando, cuando ya lleva, bueno, llevaba 2 o 3 años, no recuerdo bien, a esta minoría de los Rohingya, hay varias etnias importantes allí, pero muchas están reconocidas y tienen su documento de identidad y acceso a la sanidad y a la educación. Esta gente no, es una minoría musulmana, y no se les reconocía la nacionalidad birmana porque se les decía que venían de otros países como Bangladesh y que habían llegado allí de una forma no muy legal. No es así, llevan allí mucho tiempo viviendo, llevan varios siglos. Esta minoría musulmana es perseguida, aprovechando un atentado que hay, porque estas etnias, digamos, en conflicto, tienen unas milicias o unas guerrillas, que la mayoría de ellas están inactivas, como esta de los Rohingyas, y hay un atentado que no se sabe muy bien quién es el autor, si es una provocación del mismo estado birmano o es verdaderamente estos musulmanes, y aprovechan para desencadenar una limpieza étnica. La ONU ha reconocido que es una limpieza étnica de manual. Esta etnia está compuesta por 1 millón de personas, y hay 700.000 personas que han huido ya a Bangladesh en unas condiciones de vida lamentables, viviendo bajo plásticos y en tuberías. quemar las aldeas para que no vuelvan. Se calcula que hay unos 10.000 muertos y la mayoría violan mujeres, asesinan niños, hacen fosas comunes donde echan a la gente y la entierran viva. Bueno, eso es una auténtica barbaridad que no ha trascendido demasiado, salvo en prensa muy especializada a nivel internacional. No ha trascendido tan apenas. Y esta represión es, y lo quiero dejar muy claro, está ejecutada por el ejército birmano ante el amparo de la presidenta, Premio Nobel de la Paz, no olvidemos esto, Premio Nobel de la Paz, y los monjes budistas más radicalizados. Ante esto, la población que odia de alguna manera el odio que han creado hacia esta etnia, pues provocar una represión, como os he comentado, de limpieza étnica. Y bueno, el problema, bueno, podemos luego comentar más detalles si surge el tema, pero está habiendo una negociación ahora para que esta gente vuelva, pero vamos, a través de la ONU, lo que ellos quieren volver con un reconocimiento expreso de su nacionalidad y con unas condiciones de que se les va a respetar la vida y el acceso a la vivienda, a sus aldeas donde vivían, a la sanidad y a la educación. Bueno, yo con respecto al viaje, decir que últimamente ya lo de coger vuelos es algo así como transportarse en cualquier transporte de autobuses. ¿Ves? En este viaje en concreto que nos ocupa, estuvimos volando pues con 8 vuelos diferentes, que en algunos ya parecía como si tomaras el autobús. Entonces esto crea un cansancio, aparte de que ya son países que, sobre todo por la temperatura de la humedad ambiente, llega un momento que te crea una sensación de agobio, un poco lo que parecido estamos viviendo estos días en Zaragoza. Ya tendríamos que estar pasando frío, pero si no el cierzo no se ensaña con nosotros, pues todavía estamos aquí sudando y pensando que qué está pasando con estas fechas. Entonces, bueno, en función de todo eso, como digo, es un viaje bastante intenso, son 15 días, en los que sobre todo nos centraríamos en lo que son las capitales más importantes, pero sin dejar de lado siempre la parte que decimos de la tierra, lo que es la madre tierra, y dentro de eso, pues todo lo que influye con lo del lago Enle, y bueno, un poco la descripción de cómo nos vamos moviendo. Pues bueno, sobre todo con transportes que ya tenemos contratados, no utilizamos el transporte público, porque si no ya es imposible de todo el recorrido que nosotros hacemos el poderlo hacer a lo largo de 15 días. Bueno, el origen fue volamos desde Barcelona, hicimos una escala en Dubái, a partir de ahí ya llegamos a la ciudad de Yangon. Y desde ahí ya pues iniciamos todos los trámites de aduana para pasar y empezar ya el vuelo a Mandalay. Mandalay, que por supuesto, como decía él, nosotros una buena parte de todo lo que es el viaje siempre se centra en ver lo más importante de la historia. Y en este caso partimos de la base de el antiguo Birmania, cómo se ha transformado en Myanmar y cómo se estructurarían las 4 ciudades principales que a lo largo de los siglos han ido cambiando su origen. Entonces, bueno, pues analizamos y vemos las costumbres de los budistas, oraciones, ofrendas del agua, todas flores, y dentro de las pagodas que se encuentran dentro de la ciudad. A partir de ahí, pues hacemos como siempre. Los budistas, que para ellos parece que es cada uno que ves es el más grande. Todos. Pero en este caso, y de forma sorprendente, de la cantidad de países que hemos visitado en el que existe esta religión budista, cada uno con sus particularidades, se daba la coincidencia de que no todos tenían la misma posición. Entonces ahí estuvo pues un poco la peculiaridad, ¿no? De que si normalmente siempre los encontramos en esta postura como de yoga y así un tanto erguidos, pues aquí no. Aquí la mayoría estaban recostados. Y no todos estaban del mismo lado. Entonces, claro, a la hora de analizar las peculiaridades, pues cada uno de sus templos tenía un poco que el matiz de que cada uno tenía su parte de mejora, y era el más grande. ¿Y quieres decir que la forma de estar transmite algo o qué? Bueno, pues para ellos sí. Para ellos sí. Y bueno, y esto también lo observamos incluso en la forma de la vestimenta del budismo. no tienen el mismo color. Normalmente siempre los vemos a ellos vestidos con el color este característico del azafrán, un color este rojizo, amarillo, entre amarillo y mostaza. Color calabaza. Sí, bueno. ahí. Sí. Bueno, pues, color no. Azafrán tenía. Sí. Ahí, bueno, yo lo del azafrán es que lo tengo como muy marcado porque soy de tierra donde se cultiva, ¿no? Y aparte de eso, pues como decía, igual que todas las religiones, para cada uno es la mejor, y a la hora de describir esas características, pues como digo, en cada uno de los templos que visitábamos, aquel era el Buda mayor. Entonces, bueno, un poco por no aburriros, volvemos a la historia. Nosotros nos enrollamos mucho, o sea que cuando, cuando nos digáis o queréis intervenir o tenéis alguna cosa, nos cortáis, ¿eh? A mí me queda una duda, quiero decir que los budistas, los que supuestamente pues son tan respetuosos con todos los animales porque ellos pueden reencarnarse en uno de ellos, etcétera, ¿qué piensan de esto que está pasando en... con los rohingyas estos? O sea que... Bueno, es que hay el tema del budismo, bueno, yo... Llevamos muchos países recorridos y muchos países budistas. Guardando las diferencias entre un país y otro, quiero señalar y quiero incidir en que mucha gente considera el budismo como una filosofía de vida, no una religión, uh-huh. Que son pacifistas y que son, bueno, se dedican a la vida contemplativa, que es verdad, no trabajan, no pueden hacer absolutamente nada, ni guisar, ni comprar, ni cocinar. Eso los monjes, es, los monjes, pues como los curas aquí. Sí, entonces se dedican a pasear todos los días, a buscar con sus cuencos la comida, donde la gente les da de comer el arroz, les echa la comida, y lo mismo, en este país era exagerado, era una cosa total. Lo hemos visto en muchos países, pero esto era, bueno... Entonces, cuando nosotros conocemos el tema de los rohingyas y habíamos visto algunas acciones violentas, yo sufrí una de ellas en Mongolia, porque hice una foto en un lugar que no debía, me intentó agredir un monje budista en un monasterio. Yo ya iba un poco, en Vietnam también nos pasó algo parecido, porque no habíamos echado una limosna... Se nos puso muy, muy tonto a que el monje nos expulsó del monasterio. Y ya cuando pasan los rohingyas y vemos que están tan radicalizados, digo, joder, pues esto del movimiento pacifista y tal, me parece que ya no es tanto, ¿eh? Sí, porque... Y más aliados con los militares, y vamos, es que han tomado parte activa, estos monjes radicales han tomado parte activa en la represión a los rohingyas. Y quiero contar una cosa también, pues acaso se me va. Estuvimos en Mandalay, como ha dicho Isabel, es más del 60% de los monjes budistas de Birmania viven aquí. Y vimos un monasterio donde había más de 3.000 monjes separados de las niñas monjas en distintos edificios. Hay monjas que cuidan a las niñas, pero estos todo niños, niños y niñas, pero estoy hablando de 2.000 a 3.000. Ahí vamos con una guía de habla hispana de Birmania, y en un momento dado, no sé, se me viene a la cabeza como estaba aquello del tema de la pederastia en la Iglesia Católica, yo le pregunto, oye, mirándolo a los ojos, ¿se dan aquí casos de pederastia en estos conventos, en estos? Y se me quedó mirando a los ojos, se dio media vuelta y no me contestó. Justo hace 4 días, no sé si habéis leído la prensa. Sí. Pidió perdón el Dalai Lama. No pidió perdón. Reconoció. Juan, le cae muy mal a Luis. Bueno, de todas maneras, sí. Lo sabía, pero no pidió perdón. Porque, ¿para qué va a pedir perdón si eso se lleva haciendo durante años y nunca ha pasado nada? Pero el hombre este, por cierto, el Dalai Lama, tendrá también algún poder, entre comillas, sobre toda esta gente que son budistas, ¿no? El mismo que el Papa por los católicos. Hombre. Pasan de él olímpicamente. Hombre, y además tendrá sus monjas preferidas, como en todas partes. Pero monjas en el budismo. Sí, hombre. Sí. Pero de todas maneras, el basar el conocimiento de un país en una religión, tal como conocemos esta, yo no acabo de entenderlo muy bien, porque aquí sabemos que lo que proclama la Iglesia Católica es la pobreza y la ayuda. Pero para quien se lo quiera creer, o sea, porque luego entiendes que si tanta pobreza hace falta, no hace falta inmatricular 44.000 edificios. O sea, vamos a... Y con los budistas ocurre tres cuartos de lo mismo. O sea, no hacemos nada porque no tenemos que hacer nada. No tenemos que hacer nada porque las tierras son nuestras y nos tenéis que ir alimentando, porque para eso somos nosotros. Entonces, yo vi un reportaje de un señor que iba por templos, había muchos templos, y digo, si hay tantísimos millones de personas, ¿por qué no se ven personas alrededor de los templos? Entonces, claro, la estructura, lo que me falla a mí es que la estructura social no existe. Sí queremos sanidad, como dices, queremos sanidad, queremos educación, pero ¿qué educación y qué sanidad si ahí la única educación que aparece es entre los monjes que están dentro del... Oye, ¿me estás poniendo con el micro? ¿Pero no sé bien o qué? No, te vas junto al micro. Vale. Si la única educación que hay está dentro de los los templos. Sí. Fuera, monasterios. Sí. Fuera, el que quiera algo de educación se la tiene que conseguir de alguna manera, pero tal como veo estructurada la sociedad esa, y además me llamó la atención un comentario de uno de los señores que se iba, decía, yo es que este año tenía comida para todo el año. O sea, ahí no se estructura una sociedad para que pase un tiempo trabajando, luego pues puedes retirarte, jubilarte, o puedes tener una propiedad para vivir de una determinada forma. Ahí lo que ya es un logro es tener la comida para todo el año. Entonces, estamos hablando de sociedades que funcionan de forma distinta. Los Rohingya, aunque vuelvan, no van a tener ni educación, no, ni sanidad. No, está claro que no. Porque en 200 o 300 o 500 años que llevan allí no la han tenido. ¿Por qué la van a tener ahora? Por cierto, vi que en Bagdad, en Bangladesh, que están al lado, los han acogido. Ojo, entre comillas. Porque los militares estaban diciendo que si aumenta la población, esta gente no tiene nada, no hace nada, no aporta nada, entonces aumenta el paro, aumenta la pobreza y aumentan los robos. De tal manera que los tienen delimitados y andaban haciendo propaganda. El alcalde y los próceres, que no sé cómo les llamaba, me llamó la atención, con los isocarros, propaganda de que al que tuviese una familia Rohingya de estas en su casa, que iba a caer el pelo, que lo iban a denunciar. Entonces tenía que mantenerse en el campo que les habían... Hay un proyecto de llevarlos a una isla cerca de ahí. Hay un archipiélago allí, muy importante, una isla que se inunda. Hombre, es una idea perfecta. Sí, sí, y que sí, se vaya bajando, llevarlos allí. Eso es limpieza étnica. Hubo otro detalle que me llamó mucho la atención en esa familia. Tal como grababan en un reportaje que hicieron los franceses, que se metieron ahí y se ve que solo deben ser... Yo, si veo algún problema por ahí por el mundo, siempre acaba siendo un grupo de franceses los que acaban haciendo el reportaje, no sé por qué razón. Bueno, el caso es que se meten ahí los franceses y algo que probablemente pase desapercibido al resto del mundo, pero les estaban... Decían, teníamos que cruzar la carretera. Bien, por la carretera pasaba un Land Rover que mientras hablaba a la cámara, él iba andando tranquilamente y un isocarro deprisa. Digo, pero si lo va a atropellar, está cruzando una carretera que se supone que es el único medio de ocupación, de comunicación, y lo va a atropellar. Pues no, pasó justito, pero ya al poco ya aparece un niño que lo había golpeado. Y digo, pero ¿cómo no se van a golpear si van a hecho consumado esta gente? O sea, vamos a ver, si tienes que cruzar la carretera y tienes 5 críos, aquí dices, quietos todos, que van a pasar esto, ve, no viene nadie, cruzamos. O estoy atento, no. Ahí el show lo montan porque habían golpeado a un niño, pero no se había preocupado lo más mínimo de que cruzasen la carretera. Digo, vamos a ver, es que los datos a mí me fallan, porque nosotros aquí tenemos una estructura y lo basamos todo en esta estructura que tenemos una familia, que crecemos, estudiamos, trabajamos, nos jubilamos y tal. Tenemos una sanidad que defendemos, que la perdemos, que la recuperamos, una educación que puede llegarnos mejor o peor, está la iglesia que quiere que todos seamos cristianos, está el resto que queremos... Católicos. ¿No? Ah, católicos, perdón. No. Menos mal que estás tú aquí, Juanito. Mientras que allí no veo la estructura. De momento no está el principio de que estemos todos bien y estaremos todos mucho mejor. No. Yo estoy bien, el resto... El budismo tiene estructura feudal. Efectivamente, efectivamente. A eso es a lo que voy. Yo estoy bien, el resto, que se partan el culo para que yo esté bien. En el Tíbet era un sistema feudal. Claro, claro. Que cuando dicen que hay que traer de vuelta al Dalai Lama al Tíbet, ¿para qué? ¿Para que vuelvan al sistema feudal? Oiga. Bueno, sí, sobre el tema del tráfico es verdad, pero es que es en todo el país, en realidad el tráfico allí es insufrible. De hecho, en las capitales las motos están prohibidas y las bicicletas, exacto, restringidas. Bueno, pero aparte de eso, no sé hasta qué punto se plantean lo del espacio, porque allí incluso el tiempo. Cuando esperas un semáforo te pueden tardar 7 o 8 minutos hasta que puedes pasar, con lo cual te tienes que armar de paciencia o lanzarte a la carretera y echar a correr a ver si te esquivan. O sea que en ese tema, desde luego, tienes toda la razón. El tema de preferencias a la hora de poder circular por allí no existe ninguna. Sálvese quien pueda y el más fuerte que tiene primero. Entonces, en eso estamos de acuerdo. No, es lo que decía antes. Yo creo que es como tanto, es un estado fallido. Desde que ese país ya adquiere la independencia, ha pasado con muchos países, por desgracia, dejan de ser colonia, se convierten en excolonia, están controlando económicamente la economía desde el país padre y madre, y... Pero a lo que voy... Que falla absolutamente todo. O sea, un ejemplo claro, ahora te dejo hablar, es Albania. Estuvimos hace 2 años. Albania era lo que era con Enver Hoxha y era un país stalinista y era una dictadura, en fin, stalinista. Pero es que abrazan el capitalismo, bueno, y es caer al abismo en absoluto. Es un país fallido, no funciona. Ahí ni los semáforos, que dices, ¿sabes? Absolutamente sí. Nada. Es que... Básicamente, aquí peleamos, no lo conseguimos, aquí en España tampoco, pero nos partimos de ejemplo, porque si todo el entorno está bien, es el principio, si todo nuestro entorno está bien, nosotros estaremos bien. Lo que no podemos esperar de que todo alrededor estén todos mal, todos con problemas, nadie le llegue a fin de mes y yo esté aquí en esta isla y no tenga ningún problema. Entonces, si nos rodea alguien que está bien, nosotros estaremos bien. Pero es que esa estructura, que la intenta tirar a tomar por saco el capitalismo, también los monjes y la religión la intentan dilapidar. Y no concreto una religión, porque tenemos claros ejemplos en Asia de que nunca funcionarán como una sociedad de que estemos todos bien. La India es un ejemplo clarísimo. Y entonces lo que me sorprende es que se vaya a esos países contemplando la religión. Vamos a ver, la religión es el problema grave que tienen esos países. No es su mayor riqueza, no, es su condena. Porque esa religión, mientras esté el monje que sigue manteniendo la estructura de que todos trabajáis para mí, o sea, que yo estoy bien a costa de vosotros, mientras la idea sea esa, que es la que promueve la religión budista, ahí no puede funcionar ninguna estructura de pueblo, ni de población, ni de nada. Aquí estamos luchando contra esa misma estructura cristiana y nos está ganando la batalla. Nos está ganando. Pero yo creo, Juan, que son dos temas distintos. Que una cosa es la estructura del país, que sí, que está mal estructurada, etcétera. Y otra cosa es, pues, esta gente que realmente yo creo que ni siquiera pretendían que les dieran otra cosa, sino que les dejaran vivir en paz. O sea, es decir, que están aniquilando... No, yo, por ejemplo, cuando me refería a lo de los budistas, no me refería a los monjes budistas y sabían lo que estaba pasando. Me refería al pueblo en sí. O sea, si la gente de la calle sabía lo que estaba pasando, o luego nos van a contar como los alemanes, que no sabían nada de lo que estaba ocurriendo en esa zona de allí. Probablemente, ¿sabes? Quien maneja la comunicación... Es, ya sabemos quién es, no es el pobre de al lado. Sí, o sea, por eso les preguntaba ellos que habían estado allí, si sabían la información. Y entonces es muy fácil, si es el ejército el que lo hace, es muy fácil que la comunicación no llegue al resto del país y que no se enteren y que no tengan acceso a las grabaciones que hay afuera del país. Ojo, aquí en España, que es un país de la comunicación, alguien llamó el día de antes a un familiar aquí de España a ver qué pasaba, que les había llegado desde Chile, que les había llegado la noticia de que aquí se había producido un golpe de Estado, y era el día de antes. Entonces, ya me contarás, aquí se supone que entonces había comunicación en el 70 y... ¿Fue? El 81. O sea, aquí que se supone que éramos todos revolucionarios y todos estábamos comunicados, pues resulta que en Chile lo sabían un día de antes, lo del... Pero eso es por la diferencia horaria. Y eso, Juan, me resulta improbable, pero bueno, puede ser. Pero... Ahí no lo sabía. Vamos a poner una cancioncilla mientras. Pero por otro lado, a mí se me hace muy cuesta arriba entender este tipo de grupos. Un millón de personas que viven además aislados porque los han aislado. Bien. Entonces, estamos aislados, no nos quieren aquí. no nos dan la... No, no nos dejaron acercarnos. Sí. Si somos 15 o 20, es muy difícil que podamos levantar cabeza. Pero en un millón de personas, núcleos mucho más pequeños pueden organizarse. Ojo, vamos a ver, tú estás cabeceando. No estoy hablando de organizarse como un ejército, no. Estoy hablando de organizarte en montar un sistema de cultura, o sea, un sistema de escuelas. Sí, montas unas escuelas, creas unos pequeños ambulatorios, una estructura de funcionamiento. Eso te lo tienen que crear. Mira los refugiados. Refugiados hay en todo el mundo y son lo mismo. ¿Qué pasa con los saharauis? ¿Qué pasa con los palestinos? Lo que pasa es que los rohingyas estuvieron marginados toda la vida y siguen marginados. Para organizarte te hace falta pasta, aunque sean 2 euros, pero te hace falta. Si no te viene de afuera, vos no la vas a tener. ¿Cómo organizas una escuela si no tenés maestros? Bien, pero... Y además son musulmanes, con lo cual sí, van a su aire también en el sentido religioso, cuidado. Ay, claro, que también tiene su defecto ahí, que no son los santos del lugar. Pero voy a lo que voy. No, o sea, de ahí para afuera no tienes nada. O sea, es el limbo. Coño, organízate dentro. ¿Con qué? ¿Cómo? No, pero vamos a ver que toda la sociedad ha sido... Aquí en España hemos sido una sociedad feudal y hemos sido un desastre de... Pero ha habido un deseo de organizarse en núcleos y estructurar un poco la población. Dentro de lo que tienes. Y entonces, mira, yo... Un ejemplo claro. Yo he tenido la infancia en una masía. La masía era una comunidad de... que se autogestionaba y entonces si conseguías comida era con lo que habías trabajado y comías todo el año. Si no conseguías la comida, no comías. La educación prácticamente venía de padres a hijos. Cuando ya establecieron la obligatoriedad de ir a la escuela, aparecía una cultura que venía desde la escuela. Pero hasta entonces lo que aprendían los padres lo transmitían a los hijos. Bien, eso es un núcleo familiar. Coño, lo puedes ir organizando un poco más. En cientos de años, no lo organices en una semana, pero en cientos de años no se puede organizar un grupo de 1 millón de personas. No, pero no, de hecho no se ha organizado. Pero sabéis que no estaban organizados, quiero decir. Sabéis que no estaban organizados y que no tenían escuelas, etcétera, etcétera. No, lo tenían. Sí, por pero... lo que han contado, no estaban. Es que de eso no había oído nada. Lo que podía. Hubo un momento que no solo los Rohingyas, sino los Palau y los Hang. Ya, tenía movimientos guerrilleros muy fuertes y pusieron contra las cuerdas a la dictadura militar. De hecho, una parte de por qué cae esta dictadura es porque estos movimientos guerrilleros achuchan demasiado y llegan a controlar. Por eso luego los marginan, ponen controles para que la gente no se acerque, los turistas no se acerquen, los viajeros no se acerquen, los aíslan y los reprimen. Luego, cuando llega la Premio Nobel de la Paz, entre comillas, lo que hace es domesticar. Anular todo el tejido social, como nosotros conocemos cómo se hace, ¿no? Somos libres y demócratas, acabamos con el movimiento, no os quejéis que os vamos a dar todo y ahora os aplastamos, que ese ha sido el punto final. Sí, este sí. Es el punto final. Que ¿eh? es lo mismo. Y con el amparo de la ONU, la Unión Europea y Estados Unidos. Eso es que es la misma historia de siempre. De todas formas, quizás es un poco difícil de organizar tal y como tú lo planteas, porque si se cuenta que están todas en la montaña, en el medio rural, y que además dentro del mismo Birmania existen como unas 150 etnias diferentes. O sea, que es que ya luego hablamos de pequeño... No, pero hablamos de esta etnia en cuestión. Las otras están reconocidas, la mayoría. Pero es que aún así, el poder es el poder. Claro. Porque me estoy acordando ahora, por ejemplo, de Chile, de Argentina. Sociedades organizadas, con estructuras familiares, con estructuras, bueno, pues similares a las que tenemos aquí, con una estructura social fuerte. Sin embargo, llega, como dice Juanito, la inteligencia militar, ¿no? Y aplasta todo, porque sociedades más cultas y más organizadas que... Sí, aquí lo tuvimos con el movimiento de la transición. Igual. Que llega el PSOE, llega Felipe González y el tejido social, todo el movimiento ciudadano... De alguna forma lo aplasta, es que lo arrincona, ya os acordáis, eso fue sí. una lo desmontó directamente. Lo desmontó en alas todo de la democracia y la libertad, y ya somos demócratas y aquí ya no pasa nada, ¿no? Y ahora toma neoliberalismo a patadas, claro. Sí. Deberíamos de poner una canción, porque si no. Desi. Sí, vamos a poner musiquilla. Bueno, lo la pregunta que tengo yo es ¿por qué? ¿Por qué vamos a poner música? Porque va mucho rato hablando Fernando, si no la gente nos odiará. Bueno, vamos allá, vamos con The Monster Hub y The Bird Combi. Heard strange noises coming from a house on the hill, so I crept up to the window and looked over the sill. My heart almost stopped, I nearly died of fright. By the dim candlelight I saw the strangest sight. There was Frankenstein and Dracula and Wolfman too, dancing with some zombies, what a ghastly crew. Viola the vampire was doing the bop, and everything was rocking at the monster's pop. The crazy witch doctor was dancing with a ghoul. The organ was playing, but no one was there. And the headless horseman was combing his hair. There was Frankenstein and Dracula and Wolfman too, dancing with some zombies, what a ghastly crew. Viola the vampire was doing the pop, and everything was rocking at the monster's hop. Upon the hill, the night I saw the monsters dancing, ooh, what a thrill. The wind did howl, the night was black, I nearly lost my mind, I'm never ever going back. There was Frankenstein and Dracula and Wolfman too, dancing with some zombies, what a ghastly crew. Viola the vampire was doing the bop, and everything was rocking at the monster's hop. Bueno, se nos ha ido un poco de madre el... Nos hemos apasionado. Nos hemos apasionado, yo creo que en exceso con el tema. Pero digo, Juanito, preguntaba... tú dices que tenías escuelas, los Royija, y tenían una estructura... Claro, vamos a ver, toda aldea, por más... Porque yo en la información que he buscado no lo he visto. A ver, toda civilización, por más primitiva que sea, pasan los conocimientos de padres a hijos sin que tengan escritura. Vos, para tener escritura, lo que te hace falta simplemente es o que te la den o inventártela, pero si no la inventas no importa, no pasa nada. Tienen lengua propia. Claro. Sí. Entonces, estructuras tenían. ¿Cuál es el problema? Que si vos tenés una estructura, viene un tipo de afuera. Claro, viene más fuerte que vos, te la destroza. Punto. ¿Por qué te la destroza? Porque le sale de las narices. No busques lógica. ¿Cuántos refugiados hay en el mundo? Los rohingyas son simplemente una parte de los refugiados en todo el mundo. ¿Quién los echa de sus países? El poder. Lo que pasa es que lo están exterminando, ese es el problema. Claro, pero... Eso es como los palestinos, la solución final que dicen los judíos. La solución al conflicto palestino-israelí es la solución final. ¿Qué es la solución final? Acabar con ellos. Con todos y se acaba el problema. Claro. Es exactamente lo mismo. A los tuaregs, a los beduinos, perdón, los están sacando de sus territorios y los están llevando a vertederos cerca de los asentamientos judíos, que los tíos no pueden ni acercarse al asentamiento porque los matan. ¿Pasa algo? No pasa nada. Y con los rohingyas tampoco pasa nada, y con los saharauis tampoco pasa nada. El poder manda. No le busques lógica, no hay, no existe. Tú eres muy negativo, Juan. No, hombre, soy realista, que no es lo mismo. Yo pienso que una de las cosas que habría que abolir de inicio sería la del derecho de veto que tienen algunas naciones en lo de la ONU. O sea. Claro, es bueno, la ONU es una organización de risa. O sea, lo de la ONU es que, bueno, pues da igual que tenga veto como que no. No da mira, igual porque... Juan, no da igual desde el momento que, cuando no veta a nadie, llevan a cabo resoluciones contra los países que les interesa. Sí, pero ¿para qué sirven? O sea, lo de la ONU, hombre, es ese que tiene que decir, agárrame que le pego, agárrame que le pego. No, sirve. Es mejor que alguien lo agarre. Sirve para mucho. Si no le pegan. No, han decretado bloqueos económicos que han hundido a mucha gente. O sea, no es que no vale para nada. Ha hecho vale la comparsa para... de Estados Unidos y de Rusia, bueno, y de China. Bien, o sea, no sirve para nada más bien, la ONU. Pues eso, pero hace eso. Pero desde el punto de vista de que hace eso, pues deberían de o eliminar el derecho de veto o decir, bueno, vale, vosotros habéis fundado la ONU, pues ahora vamos a fundar otra organización paralela, llámala como quieras, y sin que nadie tenga derecho a veto, porque es que eso es una barbaridad. La guerra de Irak fue un claro ejemplo de golpe de Estado que se produce ya en la ONU y acaban con lo poco que quedaba. Hombre, ya el primer ejemplo lo tuvimos con la guerra de Corea. ¿Por qué se metieron las Naciones Unidas en la guerra de Corea? Vale, que se fueron a los 6 meses porque vieron lo que había. ¿Pero cómo se metieron? ¿Cómo los convencieron? Oiga, señores, que es un país que tiene problemas. Pues tenemos que ir nosotros para que no entren los comunistas. ¿Qué pasa? ¿Los países comunistas no estaban también en la ONU? Sí, sí, es que es... Lo que has dicho antes del Tíbet, es que yo sin justificar la invasión china del Tíbet, ¿no? Cuidado. No voy a entrar ahí, pero lo que existía en el Tíbet era un sistema feudal donde se pagaba el diezmo a los monjes, un impuesto a los monjes, a los miles, ahí en el, no me acuerdo cómo se llama el monasterio, Potala. Las mujeres no tenían absolutamente ningún derecho, no votaban, porque había a veces elecciones, no tenían derecho a comprar ni a vender, o sea, un sistema feudal absoluto. Ahora, igual que en España, la dictadura, ¿no? Luego llega la invasión de los chinos, acaban con todo esto. Bien, joder. ¿Y qué pasa? Vamos a hablar del tema ahora. No, en realidad hay una lacra, en el mundo hay una lacra que es la... O sea, me repetiré mucho, pero la religión es una lacra en cuanto sale de casa. Al ser humano le falta, o sea, una glándula. Es un problema. Yo, mira, refrescando, poniendo una nota graciosa o humorística o distendida en el tema. El otro día vi un pequeño reportaje sobre los animalitos y estaban los cocodrilos. Esos maravillosos. Eran los cocodrilos. Unos cocodrilos que a mí se me va un poco de la olla, porque si son de antes de los dinosaurios, el meteorito ese que cayó, ¿qué pasa? Que hizo un extra con. Dijo, este sí, este no, a ti, por si acaso te dejo. Era una anécdota. Bien, una anécdota breve. Bien, el cocodrilo. Después de tantos años, predinosaurios y tal, pero vamos, lo del meteorito que se lo crea Rita. Digo, han evolucionado y ahora resulta que me entero que comen una vez, pueden comer cada 6 meses o una vez al año o tal, y el resto del tiempo es tomo el sol, abro la boquica, me meto en el agua, me refresco, salgo, tomo el sol. Y ahora me imagino uno de esos grandotes de cocodrilos de 200, de 1000 kilos o una barbaridad, dice, pues estoy mirando las estrellas, pues creo que aquello es un dios, ¿eh? A ver, ¿a qué cocodrilo convence? A mí no me toque los cojones, yo como una vez al año, yo tomo el sol, y a mí no me... Y una raza humana tan evolucionada, tan... Llega un tío y dice, ve una estrella, pues aquello es un dios, y aquello es la diosa, y aquello es el Olimpio, y llega el otro y dice, oye, ¿sabes qué? Que lo voy a escribir. Y llegan 200 años más tarde, oye, pues que esto lo menos lo ha escrito Dios. Oye, pues que yo me lo creo todo. Pues con esa excusa, al que no se lo crea, nos lo cargamos. Todos nos lo creemos. Oye, y luego a los años decimos, somos la civilización más evolucionada. Digo, pero estamos un poco tontos. Estamos un poco tontos. A ver a qué animalico de esos que comen una vez o dos al año y se pegan el resto de los 70 o 100 años que viven tomando el sol y bañándose, a ver a quién lo convences para que los domingos se vaya a misa. Tú, Juan, es que eres budista y en tu anterior reencarnación fuiste cocodrilo. No me extrañaría nada. Hablas con propiedad. Bueno, hablando un poco de la cosa evolucionaba a lo que sería el país, su estructura política y cómo vive esa gente. A mí me gustaría remarcar que nosotros, cuando nos planteamos viajar, no solamente intentamos analizar eso, el interés por el país, sino que también intentamos considerar otras cosas y otras que no las, a las cuales no nos acabamos de adaptar. Entre ellas está la comida. Con el tema de la comida, yo creo que Juan José puede remarcar más, porque yo en ese sentido la verdad es que tengo pocos problemas o los resuelvo de forma más fácil. Pero bueno. Bueno, pues que ahora hemos venido de Japón hace un mes y la comida japonesa es exquisita pero incomible. Y lo reconozco, es muy buena, pero a mí, yo la verdad, me tenía que estar alimentando de arroz, de sopa y poco más. Y claro, cuando el otro día estuvimos en un programa también de radio y hablando de esto, y luego me llamó gente y me decían, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo no te gusta la comida japonesa? Pero si aquí hay unos restaurantes de japoneses que, digamos, vamos a marcar esto. Los restaurantes chinos de Pekín no tienen nada que ver con los restaurantes chinos de aquí, con los restaurantes japoneses es exactamente igual. Y hoy hemos ido a comer a algún restaurante japonés aquí en Zaragoza y no se parece nada a lo que he visto yo en los restaurantes de Japón, de Tokio, de Osaka y demás. Pero nada, vamos, alguna cosita, el arroz y los fideos, pero está el tofu. No sé si sabéis lo que es el tofu. Sí, el garbanzo, ¿no? Pues te lo ponen. No, el tofu es un. La crema de garbanzo. No, eso es eso que comen los árabes, los sirios y por ahí. Eso se llama. No me acuerdo ahora. Bueno, ya me saldrá. El tofu es una. Es soja. Es como el queso. Queso asiático. Está fermentado. Exacto. Es diferente. Y de muchos colores, y te lo ponen para desayunar, para comer, para cenar. Y luego, bueno, es que estuvimos en un monasterio sintoísta en los Alpes japoneses, que, bueno, pues... Sí que son largos los Alpes, ¿no? Sí. Pues, yo cuando, de verdad, yo cuando digo, lo marco porque digo, los Alpes japoneses, sí, los Alpes japoneses, sí. Y no veas que montes, no son muy altos, pero hay una vegetación y unos cedros, sí. Y una, bueno, algo bárbaro. Y, bueno, pues estos monjes, por la mañana, después de orar a las 6 de la mañana, nos llevan a desayunar 14 platillos que pusieron. Llevan tofu. Yo solamente me tomé el té y un trozo de pan que me había llevado. Bueno, el tofu. Increíble. A mí me pasó. El tofu está elaborado con habas de soja. Exacto. Ecológica. Sí. Que es un producto sin lactosa y que se puede comprar por 1,49 en el Lidl. Muy bien. Bueno, a mí me pasó lo de la comida sin ir más lejos y no he ido tan lejos. En un restaurante vasco en Valencia, un invierno, de aquí me comer unas pochas que me voy a poner, y resulta que no tenían pochas. Joder. Bueno, pero independientemente de eso, ya sabéis que el arroz y el pollo pues son internacionales. Y entonces en todos los países siempre hay un momento en que los localizas. Y por si eso, un McDonald's, ¿no? Y en Myanmar, ¿qué se comía? Si además esto no es posible, nosotros como muy de pueblo... Arroz con pollo. Bueno, pero también además nos llevamos siempre de casa algo del embutido. Y entre él, lógicamente, no puede faltar el jamón de Teruel. Al vacío. Bueno. ¿Pero os lo dejan pasar por los aeropuertos el jamón? Que lo tenemos bien envasado. Sí, mira, el único país que me han quitado la comida que llevaba ha sido en Chile... Y en Estados Unidos. Bueno, a mí también me lo quitaron en Cuba, pero le dije al cubano que por favor, que se comiera bocadillo. La comida que llevábamos de aquí, al pasar de Argentina a Chile, nos la quitaron toda. Y luego había una tienda allí justo que había que comprar toda la comida en Chile con moneda de allí. Y en Estados Unidos, una manzana que llevaba en la mochila, casi me anulan el visado y me devuelven para España. ¿Con una manzana? Una manzana que llevaba en la mochila. Es para que no compartan. La analizaron en un aparato allí, pues acaso iba a meter alguna plaga o algo. Y me llevaron aparte y me cogieron el visado, le pusieron una cruz roja. Digo, ¡buah! ¿Tienes apellido vasco? No, pero. Si los yanquis no saben lo que es un vasco. A los amigos de Juan, por lo mismo, les echaron del paraíso. Nos quedan 3 minutos. No, que tenemos que poner una canción. Nos vamos ya. Bueno, pues lo que es toda la estructura, dijéramos, y la parte histórica, esa la dejaremos para otro momento. Gracias a todos por escucharnos. Hasta otra. Lo sentimos que os hemos robado la mitad del tiempo. Es que Juan o no habla o... No, lo que pasa es que ha sido otro enfoque de viaje. Ha sido todo el tema político, entonces sí, nos falta lo cultural y lo divertido, bueno. ¿No? Las anécdotas. Bueno, pues esto es lo que quería decir a Casa Encantada. El martes que viene, si todo va bien, el lunes, volveremos a estar aquí a las 9. Muchas gracias por habernos escuchado. Ya os dejamos ya con el último tema de hoy, este Graveyard Rock de Tarantula Ghoul. y sus grave diggers en nuestro inglés montañés. It all begins about 12 o'clock when the graves all open and we start to rock. Graveyard rock. Graveyard rock. In the graveyard. Graveyard rock. Everybody digs a graveyard rock. Every night is just like Halloween. There's rock and roll, this graveyard scene. Graveyard rock. Graveyard rock. In the graveyard. Graveyard rock. Everybody thinks a graveyard rock. Never had such fun since the day I died when they pumped me full of formaldehyde. Graveyard rock. Graveyard rock. In the graveyard. Graveyard rock. Everybody digs a graveyard rock. The party's over, boys. So close.